y los sordos oirán aquel día las palabras del libro, y los ciegos verán sin oscuridad y sin tinieblas. Eat me, I'm a Napoleon. Give me power I have none. Make me off, I'm a start gun. Build me, clean me, shoot me off. Don't move. Photo mag, the one in which you appear to saint. To move your eyebrows must have taken ages. What a good little angel. Now tell me more about Moon. I'm an animator. Don't Deja que la vida llueva sobre mí. Ese es el título de un libro escrito por Nuria Amat, editado por Lumen. Y es un libro que acabo de comprar, que me llamó la atención por la portada, primeramente, por un dibujo en la portada, que es original del padre de Nuria Amat, Frederic Amat Oliveres. Y es un dibujo que yo consideraría como pintura zen. Trazos en tinta negra sobre papel, seguramente. Y primeramente eso, la imagen. Luego el título. Deja que la vida llueva sobre mí. Volteas el libro y luego lees: la palabra pensada ilumina. Si muere el verbo, muere también el sentimiento. Mi voluntad de vivir radica en el esfuerzo del lenguaje. Del decir o no decir, depende muchas veces mi manera de disfrutar el mar, la música, la tormenta, la amistad, las emociones. Y entonces abrí el libro. Mirar la luna significa tener un secreto. El secreto de la luna era mi madre. La luna tiene sexo, tiene rostro. Tiene historia. La luna es el espejo del amor. Nadie escapa a su disfraz nocturno. Yo, cuando duermo, amo. El amor es noctámbulo, ¿lo sabías? La luna cambia la cara del cielo. Nacemos con ella. Somos su pavana más querida. Cuando mi madre murió, todo estaba negro, salvo la luna. Eso me dijeron, o creí pensar. Por aquel entonces, yo apenas hablaba. Dormía casi todo el tiempo. No pude verla. La luna era mi madre. No la recuerdo, pero está conmigo. La había perdido al nacer y la había perdido al vivir. Cuando yo estaba obsesionada por la muerte, allí estaba ella, parada en lo alto, agitando su corazón mientras escribía a su amado una larga carta. Mi padre leía las cartas que mi madre, la luna, le escribía desde su silencio. Qué serio parecías entonces. Tus gafas de poeta, tu voz baja, escrupulosa, tratando de abrir tus sentimientos, dudando entre besar mi mano o mi boca. Yo miraba el suelo y tú me declarabas tu amor bajo la luna. Si mi madre decía, te quiero, mi padre apoyaba el rostro sobre su almohada y se ponía a soñar en su desesperación. Mi padre tenía grandes sueños. Veía a mi madre sentada en su dormitorio junto a la ventana nocturna, creada a partir de una quimera y, por tanto, no sumisa. ¿Cuántas noches incrédulas vi el cadáver de mi padre pensando en ella? No puedo ni contarlas. Morir es perder la luna. Gracias a la luna, cada nombre tenía un significado especial en mi calendario. De su silencio flotaban palabras que excitaban mi mutismo crónico. Un silencio ensordecedor, inconfesable. Recuerdo la terrible infancia. Todo eran secretos, llamadas y saltos al vacío. Falsos sueños. El dolor era la luna. La página en blanco era la luna. Mi premonición era la luna.